Hola Eclipse, ¿cómo estás? Yo te digo que ante mí tengo una vista espectacular. Es una imagen que vale más que mil palabras. Ahora eso sí, quisiera saber a quién esperan esos refrescos, ¿eh? Y te digo algo, el de piña es para mí. Una imagen preciosa, con mucho colorido. Y con el mar de fondo para este verano nuestro. ¿Qué más puedo pedir? Gracias, muchos saludos.